ciudad. A la prenda. The gang, the gang, the gang. Executor boys. Los chicos malos. De nosotros para nosotros, coño. Fuck that. Traigo la respuesta a tus preguntas. Hago mover cuellos sin la nuca. Dime qué tú quieres, tengo gente que lo busca. The big motherfucker te lo escupa y se lo apunta. Esas letras son de parvulario, chico, pero triunfan. Ya se lo dije a Dano, va a ser de trufas. La arena se te escapa de las manos, hijo puta. Te acordarás de mí si es que te preocupa. Encima cumplo años el día que murió Tupac. Así que métete en el culo tu producto. Me parecen dos iguales, se las chupan todos juntos. Lo mío autodidacta, lo tuyo como el resto. Y que sepáis que además en esto, jodo un baloncesto. Tengo razones de peso, ya sé que te resbala. Cualquiera coge un micro y en directo no hace nada. 20 años rapeando, mírame a la cara. Porque tengo un pacto con el diablo, igual que Michael Douglas. Don't play me. Gracias a mi trayectoria he conseguido desenvolverme con picardía. Pero cada día tienes que aprender más todavía. Lo que me decían lo pongo a prueba en las melodías. Pregunta quién es ese, repiten varias veces. Yo soy tu banda sonora y a ti qué te parece. Still rapping, Big Papi, Málaga 13. Ganándome en un día, coño, lo que varios meses. Vienen a por el crack, son junkies. Pero te vigilan cámaras, no talking. No sé dónde coño acabará street walking. Yo no tengo límites, llego hasta mi walkie. Vienen a por el crack, son junkies. Pero te vigilan cámaras, no talking. No sé dónde coño acabará street walking. Yo no tengo límites. Media vida, pico y pala, ahora nadie me para. Pirata y paga, maldito paria, no tienes nada. Tica más ala, mis negros cogen parte en la sala. Suben la pole, borran tu cara, que champu nada. Tenéis algo que decir, no talking. Estás moviendo el cuello like this, fresh funky. Estás moviendo el cuello like this, fresh funky. Estás moviendo el cuello like this, like this. Yo, motherfucker, go here, motherfucker, you die.